fiambrero, que llegó el fumanchero. Fumanchando de la cabeza, empinando una cerveza. Lo pinta el indio fumanchero, estamos hechos unos pitoleros. Soy fumanchero y canto mi cumbia. Yo tomo vino y vos cerveza. Quiero bajar esta locura de mi cabeza. Soy fumanchero.